Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Antulio García, estamos en Voz Universitaria en esta nueva etapa. Hoy, lunes 13 de agosto del 2018, en operación en cabina Soledad Macías, a quien agradecemos mucho la producción de Ernesto Colinot, y me acompaña Brenda Coronado. Brenda, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas a todos los que nos están escuchando. La verdad es que es un placer estar arrancando este día. Primer día de clases, además. Este primer día de clases para la Universidad Veracruzana. Aprovechamos para saludar a todos los alumnos que son de recién ingreso. Y bueno, Brenda, fue una bienvenida el pasado viernes, bastante interesante, ¿no? Claro, tú estuviste presente durante la bienvenida que se realizó a todos los estudiantes de nuevo ingreso, incluso también los de movilidad. Así es. Que hay bastante. Sí, sí, una bienvenida bastante alegre, ¿no? Bastante festiva. Hubo presencia, desde luego, de las autoridades, aquí también mandamos saludos, y alumnos, muchos alumnos de nuevo ingreso. Aprovechamos también para mandar un saludo a Germán Martínez, quien fuera titular de este espacio durante mucho tiempo. Así es, Germán, pues un abrazo. Está él comenzando también una nueva etapa como director de la FILU. Estamos seguros que va a realizar un excelente trabajo. Así es. Y bueno, le mandamos un abrazo cálido desde Voz Universitaria. Así es, un abrazo, ¿no? Nos mandó también un saludo hoy, sí, en la mañana. Le agradecemos mucho. Y pues bueno, empecemos Voz Universitaria. ¿Te parece si vamos a escuchar los titulares? Titulares. Hoy en Voz Universitaria. Nueva ley orgánica contará con la participación de la comunidad universitaria. La Universidad Veracruzana inaugura la cátedra INEGI. Tendremos como invitada a la profesora Guadalupe Estrada para hablarnos del simposio que organiza la Facultad de Idiomas. También estarán con nosotros Enrique Bravo Morales, asistente de dirección del Ciesas Golfo, y Victoria Cabrera, secretaria técnica de la Maestría en Antropología Social, que nos hablarán del premio anual Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán. Además, nos acompañará Arlet Barradas, jefa del Departamento de Medios Audiovisuales, TLV, para hablarnos sobre el curso ¿Qué ves cuando ves TV y YouTube? Esta y más información en Voz Universitaria. Bienvenidos. Dos con seis de la tarde en Radio Universidad Veracruzana. Y agradecemos a Universo, el periódico de los universitarios, el cual pueden consultar en www.v.mx/prensa. Saludos también a todos nuestros amigos, nuestras amigas de redes sociales de la Universidad Veracruzana, que hacen un gran trabajo. Saludos también a Aldo Camacho, que gracias a él hacemos esta transmisión vía Facebook. Así como lo acaba de decir Antulio, nos pueden ver en streaming por Radio UV en Facebook. También nos pueden encontrar en Twitter. Incluso pueden taguearnos ahí con el hashtag Voz Universitaria. También tenemos métodos de contacto para que se comuniquen con nosotros, nos den sus opiniones, sus comentarios, jalones de oreja, todo lo que ustedes nos quieran decir. Lo pueden hacer a través de nuestro WhatsApp, el 2281-040477. Se los repito, 2281-040477. Y como les decía, también Facebook y Twitter como Radio UV. Y el día de hoy, ¿qué crees, Antulio? Tenemos regalos por ser nuestra primera emisión en nuestro nuevo formato. tenemos regalos para todos ustedes. Tenemos un libro para la primera persona que nos diga vía WhatsApp, atentos, vía WhatsApp, ¿qué país fue el invitado en la FILU de este año? Sí, muy buena pregunta, ¿no? Aparte, digamos, bastante interesante, muy fácil. Uh-huh. Y también, pues, todo el trabajo de la FILU de este año, que también tuvimos algunos programas desde la sede, desde uh-huh. el Omega. Así estuvimos es. Transmitiendo Voz Universitaria, Filumanía, ¿no? Así un programa es. Bastante bueno, bastante sí. divertido, bastante relajado durante las tardes. Y que, bueno, se pueden llevar un libro y... Un llavero a la segunda persona que nos conteste esta misma pregunta. Les repito, nuestro WhatsApp es el 2281-040477. Así es, pónganse en contacto con nosotros vía WhatsApp. Y bueno, arrancamos Voz Universitaria. Vamos a preguntar qué pasó un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1961, empieza la construcción del Muro de Berlín, el cual separaba a Alemania en dos, la República Federal y la República Democrática. También un día como hoy, pero de 1926, nace Fidel Castro, militar y expresidente de Cuba. Asimismo, en 1899 nace en Londres, Inglaterra, el célebre cineasta Alfred Hitchcock, pionero de los géneros de suspenso y thriller psicológico. Y también en Londres nace en 1919 el pianista y compositor de jazz George Shearing, a quien estamos escuchando de fondo con la pieza Conception. Escuchemos un poco más de George Shearing. Son las 2 de la tarde con 9 minutos y estamos en una temperatura de 25 grados. Y con información de Paola Cortés y Carlos Hermida, a quienes mandamos un saludo. Les informamos que los integrantes de la Comisión Transitoria del Consejo Universitario General señalaron que se efectuará una consulta a toda la comunidad universitaria para la revisión del anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana. Esto con el fin de que la UV responda a las necesidades, retos y demandas de estándares nacionales e internacionales en materia de educación superior. Petra Armenta, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, comentó que la ley orgánica pretende ser un conjunto de normas para beneficio de toda la comunidad universitaria y busca mejorar los estándares de transparencia, legalidad y legitimidad. La consulta se efectuará en dos modalidades, de manera presencial en las 5 regiones de la Universidad Veracruzana, los meses de septiembre y octubre, y de forma virtual hasta el 30 de noviembre a través del correo proyectoleyorgánica@v.mx. Le repito, el correo es proyectoleyorgánica@v.mx. Y bueno, para mayor información pueden consultar el periódico Universo en su portal www.v.mx/prensa. Importante que la comunidad universitaria se sume a este anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana. Si están interesados, les puedo repetir el correo proyectoleyorgánica@v.mx. Son las 2:12 en Voz Universitaria. Y con información de Karina de la Paz Reyes Díaz, la Universidad Veracruzana inauguró la Cátedra INEGI con la finalidad de tener una sociedad más informada y contribuir al desarrollo académico y de investigación. Este ejercicio es organizado por el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores Económicos y Sociales, la Coordinación Universitaria de Observatorios y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. La cátedra constará de 14 sesiones del 9 de agosto al 15 de noviembre y estará conformada por una ponencia, una mesa de diálogo, así como una discusión abierta y reflexiones con el público participante. Se impartirán cursos de capacitación especializada en el manejo de información estadística y geográfica a 253 académicos, 327 estudiantes y 122 administrativos de las 5 regiones. Esto sin costo alguno. A partir del 16 de agosto y cada jueves a las 9 horas, la sede de la Cátedra INEGI será el auditorio de la Dirección General de Investigaciones, ubicado atrás de la Secretaría de Educación de Veracruz, en la colonia industrial Ánimas de Jalapa, teniendo enlaces a las regiones universitarias a través de videoconferencias. Se otorgará una constancia de participación al público que cumpla con el 80% de asistencia y validez para los académicos e investigadores con un total de 45 horas dentro del programa de formación de académicos. Con información de José Luis Cutulén Soto, el investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, José Francisco Báez Corona, destacó que en el país se requiere del fomento de una cultura jurídica para que los ciudadanos conozcan sus derechos y obligaciones. Báez Corona ha desarrollado una línea de investigación, Innovaciones en la Didáctica del Derecho, que entre sus objetivos contempla que los ciudadanos conozcan sus derechos elementales, así como las instancias a las que pueden acudir para realizar algún trámite y saber sobre aspectos básicos del derecho. Además, el investigador coordinó el libro Innovaciones Didácticas con profesores e investigadores de las ciencias jurídicas y sociales de 4 universidades mexicanas, 3 chilenas y una cubana, realizando, con el apoyo del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, el PRODEP. Y con información de Paola Cortés Pérez, el estudiante de la maestría en Ecología Tropical de la Universidad Veracruzana, Alfredo Herrera Hernández, desarrolla una investigación sobre las propiedades medicinales de la planta guaco, la cual es originaria de nuestro estado. El trabajo de investigación titulado Diversidad Genética del Guaco, planta endémica de Veracruz, lo desarrolla en 5 municipios de la zona: Teocelo, Emiliano Zapata, Actopan, Puente Nacional y Paso de Ovejas. El objetivo es determinar si este tipo de planta se encuentra en peligro de extinción, así como la composición genética para poder conservarla. Detalló que la familia a la que pertenece el guaco tiene 7 géneros con aproximadamente 625 especies. El guaco es conocido por sus propiedades medicinales, principalmente para los cólicos, dolores estomacales, diarrea, fiebre y como antibiótico contra mordeduras de serpientes. Para conocer la distribución de la planta, el estudiante del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana se ha acercado a los herbarios de la Facultad de Biología y del Instituto de Ecología INECOL, pues cada vez son menos los lugares donde se puede encontrar debido a la pérdida de su ecosistema. Son las 2 de la tarde con 16 minutos. Regiones. Y con información que nos envía nuestra compañera Alma Celia San Martín Cruz, le comentamos que en la región Poza Rica-Tuxpan, estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional de Tehuacán, Puebla, y de la Escuela de Ingeniería y Negocios de la Universidad Autónoma de Baja California, realizan una estancia de investigación por 60 días en las facultades de Pedagogía y Psicología de la Universidad Veracruzana. Las 3 estudiantes de intercambio coincidieron en que para ellas ha sido una importante experiencia cursar una estancia en la Universidad Veracruzana, con apoyo de la Academia Mexicana de la Ciencia. La alumna María Fernanda Sarabia comentó para el periódico Universo que eligió la Universidad Veracruzana por las investigaciones que realiza en materia de adolescentes y casos de riesgo. Por su parte, las jóvenes María Guadalupe Rodríguez y Olivia Reyes mencionaron que el objetivo de estudiar en la Facultad de Pedagogía es conocer la enseñanza, evaluación de los docentes de esta entidad académica. Las estudiantes comentaron que al concluir su estancia en las facultades de pedagogía han aprendido a investigar y evaluar de manera diferente y a formarse como profesionales de la educación. Importante el trabajo que realiza la Universidad Veracruzana en temas de movilidad y de recepción de estudiantes de otros estados. La entrevista. Y ya estamos en Voz Universitaria, a las 2 de la tarde con 19 minutos. Recordemos que tenemos regalos para el día de hoy, ¿no? Tenemos un libro y lo único que tienen que hacer es marcarnos, bueno, escribirnos a nuestro WhatsApp al 2281-040477 para, y nos tienen que contestar una pregunta. La primera persona que conteste cuál fue el país invitado en la FILU de este año se va a llevar este libro. Y bueno, tenemos en el estudio ya tenemos a nuestros invitados para la primera entrevista de hoy. Enrique Bravo, asistente de dirección del CIESAS Golfo, y Victoria Cabrera, secretaria técnica de la maestría en Antropología Social, nos vienen a comentar sobre el premio anual Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El lunes es la ceremonia de premiación de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, que es un premio que se da a la mejor tesis doctoral en antropología social y disciplinas afines. Es un premio que tiene, pues, este año cumple los 10 años, es de un convenio que entre el CIESAS y la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Y bueno, este próximo lunes tenemos la ceremonia de premiación y también la presentación de la conferencia magistral de la titular de la cátedra de este año, que es la doctora Cristina Huemichen Bazán, del Instituto de Antropología de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Así es, coméntenos las bases de este premio anual Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán, por favor. Las bases no las tengo aquí a la mano. Es para tesis de doctoral. Uh-huh. De hecho, la convocatoria, uh-huh, 2018 recién salió ahorita en 30 de abril fue que salió, y tenemos hasta el 31 de enero es que se recibirán tesis doctorales en antropología social y disciplinas afín, sobre todo aquello que estudió el doctor Aguirre Beltrán. Uh-huh. Y está abierta, te digo, hasta el 31 de enero ya se están recibiendo el caso, y se pueden entregar en CIESAS. Uh-huh. O en el Museo de Antropología de Jalapa, de la UB. Las bases no las traigo ahorita, pero las, uh-huh, pueden checar en la plataforma de la Universidad Veracruzana o de CIESAS, ahí están. Y el premio es interesante, bueno, es atractivo porque son 50,000 pesos, además del, bueno, el diploma y, uh-huh, y el reconocimiento que se hace en esta ceremonia. Claro. Básicamente venía yo a hablar de la ceremonia que tenemos en breve, el lunes, ¿no? Claro, esta ceremonia es la premiación de la convocatoria pasada, del 2017. Exactamente. Y bueno, ¿cuál fue la respuesta de los doctorantes de esta convocatoria de 2017, ¿cuántas personas participaron? ¿Cómo estuvo? Sí, este año hubo una buena, llegó un buen número de tesis doctorales, fueron, uh-huh, 18 de nueve instituciones nacionales y de 3 instituciones extranjeras. Uh-huh. Y como decía, son no solamente es antropología, por ejemplo, este año tuvimos de antropología, de doctorados en ciencias sociales, en historia. Uh-huh. Incluso en estudios organizacionales y ciencias sociomédicas, además de una tesis ahí bastante interesante que era sobre genética, ¿no? Entonces, es amplio el ramo, espectro, ¿no? El espectro, ¿no? De tesis que pueden llegar a... En esta ceremonia de premiación, ¿se darán a conocer los ganadores o ya tenemos información al respecto? No, los ganadores se presentaron desde abril. Ya sabemos, la premiación es hasta ahora, pero bueno, desde abril ya tenemos a los ganadores. Este año correspondieron, el premio correspondió a la investigación de Sergio Iván Navarro Martínez, que es doctor en Ciencias Sociales y Humanística por la UNICACH, la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Uh-huh. La tesis con la que ganó fue Discursos y Prácticas de la Educación Intercultural, Análisis de la Formación de Jóvenes en el Nivel Superior de Chiapas, que es sobre un estudio en donde hace una comparación entre dos universidades interculturales de Chiapas, ¿no? Una del Estado y una, digamos, de la sociedad civil. Y además este año se entregará una mención honorífica que es para la tesis del doctor Pedro Yáñez Moreno, que es egresado del doctorado en Ciencias Sociales del CIESAS Occidente, y la tesis es La Pena Muda, Sufrimiento en Cuidadores de Familiares con Diabetes Mellitus Tipo 2 y Amputación en Guadalajara. Uh-huh. Ahí habla sobre se crea un tipo de no sé si llamarlo síndrome, de entre los cuidadores, o sea, los cuidadores también tienen una serie de padecimientos a causa de estar cuidando, y él hace ese estudio sobre qué pasa con la gente que cuida familiares en un hospital, ¿no? Uh-huh. Importantísimo decir que, bueno, esta ceremonia del lunes marca, digamos, el inicio de la cátedra, de las actividades de la cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán. Uh-huh. Que inician precisamente con la conferencia magistral de la titular, de quien este año será la titular de la cátedra, que es, repito, la doctora Cristina Huemichen Bazán. Uh-huh. Ella inicia, digamos, sus actividades como titular de la cátedra con la conferencia magistral Pueblos Indígenas, Patrimonio Cultural y Procesos de Turistificación de la Región de Refugio, que es un concepto utilizado por Aguirre Beltrán, a lo que llama ella Economía de la Identidad. Es una conferencia muy interesante, es a partir de las 12 a mediodía del lunes 20, y está toda la gente invitada, la entrada es libre, y será en el Aula Magna del CIESAS Golfo, que está en la Avenida Encanto, enfrente del Palacio Legislativo. Ahí no hay pierde, ahí hay estacionamiento, pueden guardar el carro ahí, cruzan la calle y tenemos a partir de las 12, tenemos esta conferencia con la que se abren las actividades de la cátedra Aguirre Beltrán. De martes a viernes tenemos un curso, ahí sí les pediría que se comunicaran a CIESAS Golfo para darle los pormenores del curso. Ahí están en la página de CIESAS, pueden ver el teléfono y los correos electrónicos, y ahí nos podrían comunicarse con nosotros para tener acceso al curso. Muy bien, muchísimas gracias, Enrique Bravo, asistente de dirección de CIESAS Golfo. Victoria Cabrera también estuvo presente para hablarnos sobre el premio anual Cátedra Gonzalo Aguirre Ventral. Muchísimas gracias. ¿Algo más que se haya quedado? Rapidito. Es que tenemos otra actividad, no sé si pudiera hablar Vicky, es una actividad que tenemos para celebrar los 45 años de CIESAS. Uh-huh. Sí, bueno, dentro de las ceremonias de festejo y de festividad que tenemos en el CIESAS Golfo, está el 45 aniversario de nuestra institución, que viene enmarcado por el 10º aniversario de la Cátedra Gonzalo Aguirre Beltrán y por el 10º aniversario de la maestría en Antropología Social, que dicho sea de paso, nos hemos mantenido en un programa consolidado o en el nivel consolidado dentro del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Y que, bueno, se va a celebrar en este marco de festejos, se celebra el día 31 de agosto a partir de las 9 de la mañana. Tenemos un encuentro académico con los egresados de las 4 generaciones que ha tenido la maestría. De 48 egresados que tenemos, tuvimos la respuesta de 23. Entonces, es un marco académico bastante interesante porque vamos a ver qué es lo que está pasando con nuestros egresados, que entre ellos, bueno, han tenido premiaciones de las tesis de maestría. Y bueno, una de ellas ha sido reconocida por la Academia Mexicana de las Ciencias. Entonces, bueno, va a estar interesante este conversatorio. Y por la tarde del mismo 31 a las 5 de la tarde tenemos un conversatorio de aniversario, del 45 aniversario de CIESAS, con dos eminencias de las ciencias sociales. Tenemos la presencia del doctor Andrew Roth, que ha trabajado interculturalidad, ha trabajado con la lengua purépecha, y el destacado, que ha hecho aportes a la historia y a la teoría antropológica, que es el doctor Esteban Crotos. Entonces vamos a estar con invitados de lujo para ese día. La invitación queda abierta a quien nos guste acompañar el día 31, a partir de las 9 de la mañana, y bueno, a las 5 de la tarde, a las 9 de la mañana es el encuentro de egresados, y a las 5 de la tarde el conversatorio para festejar los 45 aniversarios del CIES. Muchísimas gracias, Enrique Bravo y Victoria Cabrera. Son las 2:28 y vamos a un corte institucional. Regresamos. Continuamos. A través de TeleV presenta Raíz Luna, un programa dedicado a los pueblos indígenas de México, bajo la conducción de Mardonio Carballo. Estreno jueves 2 de agosto, 11:30 y 16:30 horas por www.v.mx/televisión. TeleV, conéctate y navega por el conocimiento, el arte, la ciencia y la cultura. Todas las mañanas, entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el Noticiero con Javier Solórzano, de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Me da mucho gusto saludarles. Yo soy Jorge Faibre y a partir de este momento soy el defensor de audiencias de Radio Universidad Veracruzana. Estaré a sus órdenes para recibir sus comentarios, sus críticas, sugerencias, para incidir en los contenidos de esta importante radio universitaria. Estaré a sus órdenes a través del correo electrónico defensoriaradiov@v.mx. Ahí estaremos recibiendo todos sus comentarios, que serán muy importantes para nosotros. Muchísimas gracias. Crea tus notas y agrégales contenido gráfico para enriquecerlas. Organízalas por secciones y páginas, trabajándolas desde cualquier dispositivo. Explora la herramienta OneNote y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. Continuamos. Ya regresamos a Voz Universitaria. Bueno, primero que nada queremos agradecer a todas las personas que se han comunicado con nosotros. Ya tenemos ganador del libro, es Naín Grajales, muchas felicidades. Y también tenemos al ganador del llavero, Francisco Tapia. También nos escribió Brisa Gómez, nos envía saludos por medio de Facebook y agradece a todos los que participan. Agradecemos a todos los que han participado con nosotros. También tenemos saludos para Nahum Herrera y nos manda felicitaciones a nuestra alma mater también por mensaje de Facebook, y Anel Luz, muchos saludos también por medio de Facebook. Y bueno, de regreso a Voz Universitaria tenemos más información. Esta información nos la proporciona José Luis Coutulén Soto. Dice, la Universidad Veracruzana, a través de la Clínica Universitaria de Salud Reproductiva y Sexual, realizará del 13 al 17 de agosto la Semana de Detección de Cáncer en Cuello Uterino, dirigida a la comunidad universitaria y a la población en general. Así lo informó el director Alejandro Escobar Mesa. En México, solo una de cada dos mujeres en edad de realizarse la prueba lo hace, por la que la Universidad Veracruzana busca difundir la importancia del Papanicolaou para la detección oportuna de este padecimiento. Explicó que la detección temprana, el tratamiento oportuno y la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano ubica al cáncer de cuello uterino por debajo del cáncer de mama, que en la actualidad es la principal causa de muerte en mujeres. La edad para realizarse la prueba del Papa Nicolau varía dependiendo de la vida sexual activa de la mujer, aunque lo recomendable es que sea a partir de los 25 años. Alejandro Escobar dijo que se tiene prevista la atención de 100 mujeres interesadas en hacerse estos estudios, los cuales serán totalmente gratuitos. Dato importante, la atención se ofrecerá en horarios matutinos y vespertinos con una capacidad de 10 pacientes en cada uno, por lo que las interesadas pueden solicitar su cita en los teléfonos 22 88 42 1700 y 842 2700 extensiones 10 357 y 10 358 o acudiendo directamente a la clínica ubicada en Ernesto Ortiz Medina, esquina Córdoba, en el fraccionamiento Veracruz. Muy valioso el esfuerzo de la UV para proporcionar este servicio de forma gratuita. Les recuerdo los teléfonos para hacer su cita a todas las mujeres interesadas: 2288-421700 u 842-2700, extensiones 10357 y 10358. Así es, medicina preventiva, hacer este tipo de chequeos constantemente es muy importante, ¿no? Muy necesario. La entrevista. Y ya se encuentra con nosotros Gabriela Estrada Sánchez, quien es miembro de la Facultad de Idiomas, y nos hablará sobre el cierre de la convocatoria de simposio de idiomas. Gabriela, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos. Pues bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación de darle difusión a nuestro evento. Es el primer simposio de especialistas en enseñanza de idiomas que se va a llevar a cabo aquí en Jalapa del 26 al 28 de septiembre. Uh-huh. Bueno, la fecha límite para enviar resúmenes a los investigadores interesados es hoy. Okay. Entonces, bueno, pues quienes estén interesados, uh-huh, estudiantes, investigadores, estudiantes de posgrado, que tengan investigaciones ya concluidas o en proceso, uh-huh, pueden enviar sus contribuciones. Uh-huh. El objetivo de esto, pues, es dar a conocer lo que se está haciendo dentro del ámbito de la enseñanza de lenguas. Uh-huh. Y bueno, pues, aparte de difundir la información, también para los que estén interesados en actualizarse, uh-huh, en esta área, bueno, pues son bienvenidos, si no como ponentes, bueno, sí como asistentes, se les hace la invitación extensa a todos los alumnos y al público en general, por supuesto. Maravilloso. Bueno, dentro de este simposio, ¿cuáles son los temas que se van a tratar? ¿Cuál es como el perfil en el que también las personas que quieren contribuir pueden enviar sus resúmenes? Sí, las áreas de conocimiento que nos interesan en este simposio son la enseñanza y aprendizaje de idiomas, uh-huh, la adquisición de segundas y terceras lenguas, que bueno, en nuestro contexto se da mucho, la evaluación del aprendizaje de idiomas, que también dependiendo del contexto, dependiendo de quién es el alumno, es cómo se debe de evaluar, literacidad, uh-huh, ¿no? La lengua y cultura extranjera, la formación de profesores y el desarrollo profesional, que es muy importante que estemos actualizados nosotros como docentes de lengua, bueno, saber qué es lo que se está haciendo dentro de la lingüística aplicada, uh-huh, en nuestro contexto, por supuesto, claro, y los procesos de generación y divulgación del conocimiento y la alfabetización digital en la enseñanza-aprendizaje de idiomas. Cabe recalcar que es un simposio sobre educación, sobre enseñanza, ¿no? Sobre enseñanza no de idiomas. No es, sí, un simposio donde haya una, digamos, temas idiomáticos. No. Pero sí es de los procesos de enseñanza. Enseñanza. Hasta la fecha, ¿cómo va la convocatoria? ¿Cuántos ha recibido? Híjole, pues ya la fecha límite era el 8 de agosto y tuvimos tantos correos y tanta demanda que la abrimos hasta hoy. Uh-huh. Y la verdad es que ya tenemos bastantes ponentes, bastantes interesados en dar a conocer sus investigaciones. Y eso está padre porque los alumnos participan tanto de licenciaturas como de posgrados, uh-huh, están interesados ya en pues divulgar las investigaciones y lo que están haciendo, qué es lo que ocurre dentro de sus salones de clase. ¿Hay un mínimo, un máximo para cuartillas para enviar los resúmenes o...? Sí, el máximo es de 4 cuartillas, ¿no? Las, uh-huh, especificaciones vienen, les doy la página para los que estén interesados, bueno, manden sus resúmenes ahí. Es www.uv.mx, uh-huh, / SEEI, A esa página entran, ahí está la convocatoria y viene muy muy bien descrito lo que se necesita para escribir sus resúmenes. La entrada para este simposio que se llevará a cabo del 26 al 28 de septiembre, ¿tiene algún costo? ¿Es gratuita? No, tiene un costo, ¿los puedo decir? Claro. Pues miren, para los ponentes, profesores, es de $1,000 y para los ponentes estudiantes es de $500. Okay. Y bueno, ya para los asistentes, depende si son profesores o si son alumnos, pues depende de cuándo se inscriban. Hasta el 30 de agosto tiene un costo para los profesores de $600 y para los estudiantes asistentes de $350. Y a partir del 1 de septiembre hasta el 26 de septiembre, que es cuando empezamos, se pueden inscribir todavía in situ. Es de $900 para profesores asistentes y $500 para alumnos asistentes. ¿Cuáles son las fechas de este simposio? Son del 26 al 28 de septiembre de este año. Muy bien, ¿y el pago lo hacen en la Unidad Académica de Humanidades? No, se hace por medio de cuenta referenciada. Ellos entran a la página que di anteriormente y ahí se les da la información de cómo obtener su cuenta referenciada para poder inscribirse. Gabriela Estrada, muchísimas gracias por acompañarnos en Voz Universitaria. ¿Algo más que tengas que...? No, pues muchas gracias por la invitación y quedan todos cordialmente invitados. Las 2:38, vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Disfruta Radio Vintage, un anecdotario musical desde la época de los 50 a los 90. Con Paco Aragón. Escúchalo de lunes a viernes a las 15 horas por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha En el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. La Universidad Nacional de Colombia, en colaboración con Radio UV, trae para ti el programa Música Antigua para el Siglo XXI. Un espacio musical que toma como inspiración el enigmático y misterioso mundo de la música antigua. Escúchalo todos los lunes a las 23 horas por Radio UV. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria y este próximo 18 de agosto será el segundo encuentro de marimbas en el auditorio del IMAC. En punto de las 18 horas la entrada es libre y con cupo limitado. Invitaciones para toda la comunidad universitaria, estudiantes y académicos. Este curso inicia el 20 de agosto. Para mayores informes puedes contactarnos al 932-0710 y tenemos invitados que nos van a hablar qué ves cuando ves TV y YouTube. La entrevista. Y ya ya estamos con nuestras invitadas, Arlet Barradas. Ella es la jefa del Departamento de Medios Audiovisuales, mejor conocido como TLV. También tenemos a Raquel Guerrero y a Sandra Guevara. Todas ellas nos van a platicar sobre un curso muy interesante llamado ¿Qué ves cuando ves TV y YouTube? Bienvenidas. Muchas gracias. Gracias. Raquel, cuéntanos de qué va Bueno, hablar de los nuevos formatos, ¿no? De televisión, de YouTube. Cuéntanos de qué va. Pues es una iniciativa para hablar de alfabetización mediática, pero sobre la marcha. Uh-huh. Y para mí, soy maestra en estudios de cultura y comunicación, he estudiado, mi objeto de estudio es la televisión, y me parece muy importante platicarle a la gente darles formas para que ellos puedan hacerse de un criterio más amplio a la hora de ver tanto televisión como internet, o digamos lo audiovisual, uh-huh. porque pues la televisión dejó unas buenas bases, mucho de esto se ve ahora en internet, uh-huh. y creo que no hay mejor forma de irnos haciendo un criterio que saber primero de qué van, cuáles son las reglas, cómo se conforman, y de eso va el curso, y para eso pues nos encantaría que el público en general pudiera acudir, y, uh-huh. y bueno, que estuvieran ahí reunidos para que platiquemos de uh-huh. esto. Bueno, ¿a quién va dirigido este curso? ¿A todas las personas? ¿A los universitarios? Uh-huh. Pues va dirigido a público en general. Si bien es cierto que a veces tenemos mucha gente que se inscribe, que uh-huh. de alguna manera tiene un perfil más de comunicador, no es cierto, todos vemos absolutamente contenidos en streaming ahora, uh-huh. bajo demanda, todos nos hemos formado por lo menos una generación que todavía llega hasta los 70, 80 años, ¿no? Uh-huh. Que se ha formado con la televisión. Entonces, somos usuarios directos de todos estos contenidos. Por tanto, no nada más es una formación para ciertas áreas, sino es para el público en general. Claro. El no entender a veces por qué hemos estado dejando de ver contenidos en la televisión y nos vamos hacia otras plataformas, pues bueno, en el día a día nunca nos lo hemos puesto a pensar, en realidad, ¿no? Claro. Simple y sencillamente nos dedicamos a consumir. Uh-huh. Pero también es cierto que a veces hacemos un uso crítico también de los medios. Entonces, también esto nos ayuda a entender por qué ciertos medios manejan contenidos de cierta uh-huh. manera, por qué otros hacia otros lados, etcétera. Entonces, nos crea no solo en conocimiento general de las cosas, sino a tener una lectura mucho más crítica precisamente de lo que son los medios electrónicos. Uh-huh. Entonces, bueno, está dirigido a todo público, además de que es un curso muy divertido. Uh-huh. El análisis que se hace, pues sí, es una historia propiamente de la televisión desde uh-huh. sus inicios. Los materiales didácticos que tiene Raquel son sumamente ilustrativos y debatibles. Entonces, créanme que se van a divertir mucho y van a aprender muchísimo. Raquel, cuéntanos, con los datos, tú como investigadora en estudios de cultura y comunicación, ¿qué se está viendo actualmente en televisión, televisión abierta y en plataformas digitales y quiénes lo están viendo? Mira, varía mucho. Si hablas de plataformas, el YouTube, por ejemplo, sigue siendo el medio donde la gente se ve, donde uh-huh. se ven los usuarios que se convierten en consumidores y que luego son productores y que claro. se hacen estos medios, ¿no? Pero en otras plataformas, pues el streaming se está llevando casi toda la ficción, Netflix, Hulu, todos estos se están llevando la ficción, y la televisión abierta ahora están, digamos, también están evolucionando y transformándose un poco, y por lo menos en México lo que es en vivo es lo que más está jalando, y este tipo de concursos, bueno, hoy que se estrenan Hexatlón por una parte y Cuatro Elementos, que son una sí. cosa similar, ¿no? Es como uh-huh. esta cuestión de la televisión que se ve en formato reality en todo este gran cúmulo de programas que hay en este estilo, uh-huh. pero digamos que sí, es lo en vivo, ¿no? Partidos, cosas así, porque la ficción ya está pasando a otros lugares y la gente se ve en otros lugares. Claro. ¿Cuáles son los costos, las fechas? ¿Cómo podemos acceder a este curso? Hola, buena tarde. El curso va a empezar el 24 de agosto. Uh-huh. Es el 24, 25, 31 de agosto y 1 de septiembre. Se va a llevar a cabo en el aula audiovisual de la Facultad de Arquitectura. Uh-huh. Los costos son de $150 de la inscripción y 1,200 de la cuota de recuperación. Uh-huh. Y para mayores informes pueden marcar a las oficinas de TLV al 842-1700, a la extensión 17601 y 17603. ¿Nos puedes repetir los datos de contacto? Claro, es el teléfono 842-1700 y la extensión es la 17601 o 17602. Uh-huh. Excelente. Sí. Ok, y nada más para agregar, bueno, se expide una constancia de valor curricular, son 20 horas. La constancia la expide el desarrollo académico de la Universidad Veracruzana junto con Secretaría Académica. Uh-huh. También tiene créditos, en dado caso que se esté estudiando alguna licenciatura o posgrado, tiene número de créditos para sumar, digamos, a su propia dinámica académica. Entonces, insisto, y es para todo público. Uh-huh. Entonces, pues adelante, están abiertas las inscripciones. La convocatoria completa la encuentran en www.v.mx/televisión. Exacto, en la fanpage de TeleV también están todos los datos. Uh-huh. Excelente, pues queda abierta la invitación. Muchísimas gracias, Arlet. Gracias a Muchas ustedes. Gracias a todas nuestras invitadas, gracias. A Sandra y a Raquel por darnos esta información. Vamos a un corte institucional. Antes que nada, quiero mandar saludos a Angie Bautista, que también nos está siguiendo por Facebook. Saben que nos pueden contactar en Facebook y en Twitter como Radio UV y en nuestro WhatsApp 2281-040477. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos. Radio Universidad Veracruzana presenta La Niña del Caracol. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas. Tierra para cultivar, música clásica. Detrás de cada espejo hay una estrella muerta y un arcoíris niño que duerme. Detrás de cada espejo hay una calma eterna y un nido de silencios que no han volado. El espejo es la momia del manantial. Se cierra como concha de luz por la noche. El espejo es la madre rocío, el libro que diseca los crepúsculos, el eco hecho carne. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Escúchelo todos los miércoles a las 10 de la noche y todos los viernes a las 11 de la noche en línea y por el 90.5 FM Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. Yasú. Ya regresamos a Voz Universitaria. Les platico que los alumnos y docentes que conforman el ensamble del Centro de Estudios de Jazz tendrán una participación especial en la bienvenida organizada por la Facultad de Artes para sus estudiantes de nuevo ingreso. El evento se realizará este miércoles 15 de agosto a partir de las 17 horas y tendrá como sede la Facultad de Artes de la Universidad Veracruzana, ubicada en Belisario Domingos, número 25, Colonia Centro. Para mayor información, consulte la cartelera en la página de Facebook de Yasub. Y ahora sí, vamos con los deportes con el profe Ariel Ortiz. Deportes. Deportes. Y ya se encuentra con nosotros el profe Ariel Ortiz para hablarnos de los deportes el día de hoy. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, profe. Brenda Tulio, ¿cómo están? Buenas tardes, me da mucho gusto acompañarlos en esta emisión de Voz Universitaria, esta nueva etapa. Así es. Por supuesto, felicitaciones y gracias por permitirme acompañarles en esta emisión. Les platico que la Universidad Veracruzana estará realizando la entrega de estímulos y reconocimientos a los deportistas destacados de la Delegación de Halcones de la Universidad Veracruzana que participaron en la pasada Universidad Nacional 2018. Este evento se va a realizar el próximo martes 21 de agosto a las 12 horas, cerca de la Sala Tlacna. Ahí se estarán reconociendo los trabajos de los deportistas que representaron a la máxima casa de estudios de Veracruz. Bueno, también presentaron la camiseta del medio maratón Bosque Briones, certamen con causa celebrado el 9 de septiembre en el trayecto que tendrá entre Jalapa y la ciudad de Coatepec. La causa de este evento deportivo es a beneficio de la Fundación de Paladar Hendido y Nora Elsa López Rosas, que está como presidenta de la fundación, está invitando para que participen y colaboren en este evento que tiene, por supuesto, una causa muy importante. El próximo viernes 10 de agosto culminó el curso de verano impartido en lo que corresponde a la situación de la escuela aquí en la capital veracruzana y fue a cargo del maestro Miguel Velázquez, fue el encargado de este curso de introducción a lo que corresponde al squash. Aquí en la capital del estado de Veracruz tenemos el velódromo internacional que fue utilizado para los Juegos Centroamericanos Veracruz 2014. Bueno, el director Alberto Novoa, que está como encargado y administrador de este espacio, señala que se realizan bastantes actividades deportivas y está invitando para que se sumen y conozcan lo que se está generando precisamente en este gran espacio internacional. Los Halcones de la Universidad Veracruzana de la Liga Mayor de Fútbol Americano tienen en puerta lo que es ya su inicio de la temporada 2018. El sábado 8 de septiembre, en la semana 1, van a recibir a Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla a las 19 horas en el emparrillado de la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana. La selección femenil de la zona Jalapa de softball de nuestra máxima casa de estudios se lista para lo que es el Festival Deportivo Universitario que se va a efectuar en el mes de septiembre y que está bajo la coordinación del maestro Conrado Jiménez. Esto señala para Voz Universitario Conrado Jiménez, entrenador de softball de los jóvenes de la Universidad Veracruzana. Estamos trabajando ahora en estos días hasta el festival con las atletas que son de aquí, puramente de aquí, de la universidad, de nosotros de aquí. Ya después ya, pues vamos a topar lo que es con las demás regiones, que es donde nosotros hacemos la selección general para sacar ya el equipo representativo de la Universidad Veracruzana. Son 20 atletas que son puramente de aquí, de Jalapa. En total son como 46 mujeres que tenemos en toda la región. El maestro Conrado Jiménez preparando el equipo femenil primero de la región Jalapa y posteriormente integrarán todas las zonas para tener ya el representativo de la máxima casa de estudios de Veracruz. La Academia Marcial de Taekwondo organiza en esta ciudad de Jalapa, Veracruz, con el maestro Jaime Málaga, lo que será un seminario de introducción a lo que son las artes mixtas. La Universidad Veracruzana nuevamente será la sede de los Juegos Regionales de Instituciones de Educación Superior como antesala de la próxima Universidad 2019. Se contempla en esta etapa regional 26 disciplinas deportivas. Al respecto, el maestro Santiago González, entrenador de triatlón de la Universidad Veracruzana, señala que será oportuno aprovechar las condiciones que tendrán como locales con la intención de posesionar a los deportistas de nuestra máxima casa de estudios en el triatlón. En febrero pues también tenemos nuestro selectivo estatal con las otras universidades del estado y pues bueno, buscar la fase regional que va a ser en el mes de marzo. Vamos a hacer sede, nos toca organizar el evento. Yo quiero que el evento sea en el puerto de Veracruz precisamente para buscar las mejores condiciones para los atletas veracruzanos. Bueno, este año que terminó nos tuvimos que irnos a eliminar a Puebla y pues bueno, las condiciones fueron muy difíciles, la altura, nadamos en alberca, bueno, la carrera fue realmente difícil, el circuito de la bici fue un circuito callejero, entonces nos perjudicó en cierta medida con los chicos, al grado que no fue, ningún atleta logró su clasificación al nacional. Entonces este año pues estamos en un periodo de transición, viendo qué gente entra y bueno, trabajando todavía con la gente que se quedó cerca, hay atletas que fueron, llevamos 5 atletas a la fase regional. Y pues este año pues buscamos que la Universidad Veracruzana ocupe todos los lugares de la fase regional, que metamos a 5 varones, 5 mujeres a la fase regional y bueno, que logremos la clasificación. Brendan Turio, los deportes en Voz Universitaria. Muchísimas gracias, profe. Y bueno, comentamos que arranca ya la UNEFA. ¿Cuáles son los pronósticos para nuestra casa de estudios? Bueno, el año pasado fueron subcampeones, esperemos que hoy sean campeones. Muchísimas gracias. Vamos con Tendencia en Redes. Tendencia en Redes. Y hoy fue tendencia en redes, Brenda, Aretha Franklin, que se encuentra...